Estamos otra vez empezando Anime Anímate con este jueves sexy, que a ver si se deja porque Lola anda como muy sensible. Pero en este jueves sexy hablaremos de récord Guinness sexuales, posiciones sexuales, cuál es tu posición sexual favorita, de qué posición te hace falta probar, qué récord Guinness sexual te gustaría romper, y obviamente todo esto por Radio Raco en tu música anime. De este lado, esto. ¡Ah! tenemos algunas personitas que en el chat. Está Midoriko, está Roxana, está Goki, está el Osito 94. Está Bonnie. De este lado, acá en Facebook, tenemos a Paco Julián, a Charlie Gremory y también estarían a Jacome, Luchito Sama, está David Elvira y Ronnie Sainz Sosa. Somos poquitos el día de hoy, que se dice que los otros siguen ocultos, Por acá Ronnie Sainz ya me puso una liga para un enlace para ver un video de los top record 10 Guinness que no podrás creerte. Obviamente todo con el tema. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y muy bien. Ahora sí, vámonos con un poquito de música. Y yo regreso, chicos, para así entrarle duro y tupido a este tema de jueves sexy. ¡No se vayan! Ah, perdón, aquí ya me reclamaron. Saludo también para Renato Resinas. Ahora sí, música, por favor. No mayor. し青すぎる空に疲れただけさ、もう誰かのためじゃなくて自分のために笑っていい。忍び寄ることで内側に灯るろうそくで息はバリゴーからシャンダリアとは裏腹に足りない言葉の歪みを何で埋めたらいいんだろう。もうわからないや、せめて夢の中で自由に泳げたらあんな空もいらないのに。 yo ya regresé. Y bueno, vamos a empezar con aquí saluditos a Huecote, que ya también ya llegó. Vamos a empezar con algunos récords. ¿Quiénes vamos a dejar como lo más suculento al final? Y tú, algunos de los récords Guinness que ya en cuestiones anteriores habíamos escuchado. La mujer con más relaciones sexuales en un día es la actriz porno Lisa Parks, quien tuvo sexo con 919 hombres en 24 horas con pausas de 58 segundos entre cada uno. O sea, la mujer sí estuvo un... Porque además el récord sexual te dice que mínimo cada hombre tiene que estar 2 minutos dentro de la chica. Así que calcúlenle si fueron 919 hombres de 2 minutos cada uno. Imagínense, es como mucho. Guácala. John Holmes está registrado como el hombre con el pene más grande del ser humano, con su miembro erecto. Mide 33 centímetros. No estoy segura de que haya algún lugar donde quepan 33 centímetros así de lleno, nada más porque sí. Dice por acá Huecote Brayeri, dice, Nacho Vidal es mi ídolo, se ha follado a más de 1000 mujeres. Dios mío. John Doe también es artista porno o actor porno y es el único hombre que logró tener 55 encuentros sexuales con mujeres en un solo día. En un mismo día, 55 mujeres. Horst Schucht, quien escribió su nombre en la lista después de que alcanzara una distancia de 5.77 metros, su líquido seminal, es decir, que cuando él tira lo más lejos que tira son 5.71 centímetros. No, metros, perdón. Y pues sí, es como un récord raro, o sea, te la jalas hasta que escupe el ganso y la saliva del ganso llegó a 5.71 metros. Esa es como una medida, no sé. Sí, yo sé que esto sale, o sea, que sale con bastante presión, sale muy fuerte, pero... Pero sí está como muy salvaje, ¿no? Está como muy salvajón. Una chica consiguió tener 138 orgasmos en una hora, mientras un competidor varón solo pudo lograr 16 durante la misma hora. Otro récord es el de Michelle Morga, que se tomó 1 litro de semen. Qué asco, 1 litro de semen de 1991. Y bueno, obviamente hasta la fecha nadie lo ha superado, pero sí es un récord ahí anotado, registrado. Que 1 litro de semen. ¿Quién se va a querer tomar 1 litro de semen? No sé, yo no. Yo creo que al finalizar dijo viscoso, pero sabroso. El hombre que más ha eyaculado durante el periodo de una hora, ya lo dijimos, Luis, fueron 16 veces. Y pues ya, no hubo como más. Es que como que no es tan fácil, ¿no? En el caso de los hombres, después de que ya sucedió el asunto completo, tienen como que dejar reposar tantitito y luego volver al al momento funny, ¿no? Digo yo, por lo que he sabido. Por acá, la eyaculación, ahora, pero de una mujer, o sea, ya vimos que la del hombre llegó a 5.71 metros, y en el caso de los de las mujeres, perdón, esta alcanzó una marca de 3 metros. Ya saben, esa eyaculación que suelen hacer algunas mujeres, o que pueden hacer algunas mujeres. Y es bastante, bastante entretenido. La eyaculación de un hombre que alcanza la mayor velocidad fue, al ser expulsada, fue de 65.05 kilómetros por hora. O sea, eso fue la velocidad, pero a la que salió. No la distancia que llegó, sino la velocidad a la que salió, que fueron de 65.05 kilómetros por hora. O sea, sí iba bastante rápido. Es más, aquí en México no se permite, creo que eso, en las calles convencionales, ese kilometraje no está permitido. El hombre que ha tenido más relaciones sexuales en su vida tiene el récord de 52.000 en 30 años. Aproximadamente 5 relaciones sexuales diarias en promedio. O sea, 52.000 en 30 años. ¿Ustedes podrían, chicos? ¿Ustedes podrían? O sea, imagínense, tienen su horario de escuela o su horario de trabajo y tienen que forzosamente cumplir 5 relaciones sexuales diarias durante 30 años. ¿Sí podrían? Pues no, de este lado. Ay, dice Lucian Florán, yo me animo. Está bien, está bien. ¿Sí se animarían? No, no hay opiniones. No hay opiniones al respecto. Está bien, está bien. Tengo una potencia de semental, dice Huecote. Yo acepto el reto también, dice Huecote. Es que está interesantioso. O sea, ¿crees tener la energía no solamente para trabajar, sino para aventarte 5 relaciones sexuales diarias por 30 años? Híjole, eso está como complicado, como complicado. ¿Cuál es el reto, Blasito 94? ¿Cuál es el reto? Aventarte 5 relaciones sexuales diarias durante 30 años. Aparte de tu trabajo, obviamente, porque si no, pues cómo compras globitos o cómo te mantienes vivo, ¿no? Entonces tienes que tener tu trabajo o tu escuela, lo que hagas, tu vida convencional común, ni tan común, pero tu vida, y coger 5 veces en el mismo día. Ese es el récord. Bueno, vamos a ver. 5 relaciones sexuales durante 30 años diarias. O romper este récord que lo tiene un japonés de nombre Masunobu, que en el 2009 tuvo el récord a la masturbación más larga, que duró 9 horas y 58 minutos. O sea, 9 horas y 58 minutos jalaneándotela continuamente, manteniendo ahí la masturbación. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Pobre de su... Sí, oye, no. Después de, o sea, eran casi 10 horas, yo creo que lo de haber quedado bien rosado esa cosa, bien... Tanto brotamiento, sí. No. Rorro Nova 3009. ¿Qué onda? Oma-chan, se me olvidó la contraseña del otro perfil y tuve que crear otro. Sí, ya decía yo que era ni el Red 09, por eso dije, no, esto está como raro. Sí, eso debe haber sido tántrico, eso de como que casi 10 horas jaloneársela. Y además, ¿saben qué? Si ustedes se meten en un momento de ocio, a YouTube, debe de estar una entrevista que le hicieron a Masunobu, este personaje japonés, que además le preguntan que cómo fue que empezó y él dice que pues que su novia no le interesa el sexo y su novia está al lado. Y si es así de bueno, ¿cómo que qué pasa aquí? Y otro récord que también, no recuerdo si es de Japón o de Corea. ¿Ya saben de esos lugares asiáticos? No recuerdo bien de dónde es. Pero es de la orgía en la que participó más gente históricamente. Y bueno, participaron 250 mujeres y 250 hombres. Tal cual como orgía no fue porque cada mujer... cada hombre tenía su pareja, fueran mujeres, fueran hombres, como fueran mezclados, pero cada uno tenía su pareja, así que y cada uno se metió solamente con su pareja, así que fue como, sí, una orgía, pero una orgía sin tocar a otro, tú directamente con tu pareja. Pero bueno, la cosa es de que es bueno, se registró en sí a la gente que estaba teniendo relaciones sexuales en el mismo lugar, que eran todos al mismo tiempo. Ustedes supongan un lugar así enorme, como en el piso limpio y acomodado, como que para cada uno pudiera hacer uso de sus cuerpos, ¿verdad? Y pues ya. Eso es como rarito. Paca. Por acá. ¿Qué más? No, andan muy calladitos. Muy calladitos. Tum. ¿Con cuántas personas llegarían ustedes a tener? Creo que me estaba acordando de la mujer esta que se metió con 919 hombres en un solo día. ¿Con cuántas personas sexualmente hablando estarían ustedes? ¿Estarían ustedes a pasar durante un solo día? No sé. Digo, en el caso de las mujeres prostitutas, bueno, ahí ya es como diferente porque de eso vives y pues mientras más metas en tu cama, pues más dinero sacas, ¿no? Lucian Florán dice, penoso, sí, yo creo que sí, qué lástima. Aquí nadie juzga a nadie, todos vamos a hablar igual. Me hacen preguntas igual, yo contesto igual. Nadie los va a atacar. Nadie los va a juzgar, pero bueno. Dice acá Rorro Noa 3009. Yo lo más que he aguantado tener relaciones ha sido 6 veces y después mi ganso no reacciona. No, pues no. ¡Ah! ¡Hola, Claire! ¡Woo! Ya llegó Claire. No, nadie juzga a nadie aquí por acá. Pero bueno, ¿ustedes con cuántas personas se atreverían a meterse? Bueno, aquí ya dijeron que el récord del chicuelo son 6 veces. Seis veces sale. O sea, imagínate, Rorona. O Roniel. Tener, o sea, tu vida normal, trabajo, y 5 veces. 5 veces diarias durante 30 años. Yo creo que mueres. Por acá, la trabajadora sexual más vieja registrada, obviamente. Que bueno, esto fue en Taiwán. En Taiwán se registró a una mujer de 82 años, aún trabajando. Y todavía tenía clientes, obviamente la llamaban la abuela, pero ella hacía trabajos bastante bien, bastante buenos, tanto así que pues ya a su edad todavía tenía bastantes, bastantes clientes. Y pues a mí me han dicho que eso de chupar Tootsie Pops, de chupar paletitas sin dientes es como más rico. No me consta porque yo tengo todos mis dientes. Pero me han dicho que es como más divertido. Lo sabré cuando esté más viejita y sin dientes. Por acá dice Roruna: yo me atrevería con tres. Con tres. Goki, solo tres, mi cuerpo no aguantaría más. Sí, es lo que te digo, que ya estaba chimuela. O sea, ya estaba chimuela la señora. La mujer con más hijos. Pues es una mujer rusa. Yo con dos y ya quiero matar al mundo. Ahora imagínense tener 69 hijos. Yo creo que esta señora dijo, pues es esa posición me gusta y hasta que no los tenga todos. 69 hijos. La señora tuvo 16 partos de gemelos, 7 partos de trillizos y 4 de cuatrillizos. Pero igual son un chorro de hijos. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto, Dios! No, ¿por qué? Pues mi posición... ¡Ah! Dice Claire, mi posición favorita, pues la normal. Y ya es todo lo que diré. ¿De misionerito? Uno, el arriba y tú abajito. Yo te puedo hacer, no, ya. Dice Roro Noa, las mujeres creo que aguantarían más con más hombres que un hombre con mujeres. Yo también soy de esa idea, que las mujeres aguantan con más hombres que los hombres con mujeres, porque bueno, es lo que decíamos, bueno, lo que les comentaba yo, que un hombre como que tiene que tomar un respirito su amiguito para que continúe, y las chavas pues no tanto, ¿no? Sí, respiras, te relajas 2 minutos y el que sigue. Lucía Flores dice, pues la pose que más me gusta es la vaquera invertida. ¿Mientras qué? Yo acaricio por detrás. Ah, está muy bien. Dice Bucote, normal. Arriba, abajo, por la izquierda o derecha. Ok, no dejes cosas a nuestra imaginación, Claire. Recomendación, no lo hagas. No lo hagas. Es como malo que nos dejes todo a la imaginación. Podemos imaginarnos tantas cosas con tus fotos. Chan, chan, chan. ¿Qué? ¿Qué va? Ya tú sabes, sí. Rarana, mi posición favorita es la de perrito, así puedo contemplar su traserito. ¡Ándale! Poético el muchacho. ¿Qué pienso del 69? Acá, ¿qué pienso del 69? Pues que es para dar y disfrutar, ¿no? Es como... como algo disfrutable. En lo personal, muy muy en lo personal, no me gusta más el 69. O sea, me gusta primero brindarte toda la atención y luego ya tú me das toda la atención. O sea, primero yo te lo hago y después tú me lo haces a mí. Porque eso del 69... Sí, es como... O lo disfruto o te hago disfrutar. Entonces como que mejor... mejor primero te hago disfrutar. Que termines todo lo que tengas que sentir, disfrutar y demás. Y luego me haces sentir lo mismo y luego ya. Omachan dice, he pensado eso, creo que dejaré de subir fotos mías. ¡No! Bueno, a Facebook sí, pero mándamelas a mí. Sí, salió rima sin querer. ¡Ándale! Esta la posición que me pone aquí, huecote, es la de perrito, pero de experto. Sí, ya entras como perrito en experto. Ese Sidman es un canijo. Por acá me piden un opening. Facu Julián me pide un opening. ¿Qué más? Dice que... Que si tengo pareja, obvio, sí. Wikimogo es mi pareja. ¿Quién más? Me falta la chica para que ya sea mi tercia perfecta. Hueco te dice, pero con un ritmo intenso como aplastando vistes. Es claro, si no sabe. ¡Ay! Chicos, no me han pedido canciones, nada más tengo un pedido. ¿Qué pasa? Un solo pedido de Facu Julián, que ya lo tengo de este lado. Chun, chun, chun, chun. Ay, Dios. A ver, vamos a poner esta acá. El opening de tu love room. Ok. El opening, ok. Algo más. ¿Tú pides un machan? Yo pido un machan. Ay, qué bonito suena eso. Vámonos con algo de musiquilla. Ya saben, si está usted en el chat, señorita radio escucha, póngame @machan y lo que usted lo que usted quiera de canción. Y ya yo lo cacho. Y si usted está en Facebook, pues directamente a mí, ¿verdad? Ok, así que vámonos con las primeras canciones y yo regreso. No se vayan, chicos, seguimos aquí en este jueves sexy en Anime Animate. Yo regreso.

Yeah. て作り枯れて腐ったよ。 で分かれ道を進んでいきたい。乾いた後悔の海を飲み干す日々は有限の刹那で思い切り笑い合いたい。運命にたまる悲惨さまよう私は困った右手をそれでも固く握りしめてるんだろう。守った記憶だもうこれだけが全て。乾いた後悔の海を飲み Y ya regresé. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Y bueno, vamos a ver ahora sí las 20 posturas más románticas para esta onda sexual, ¿no? Mande, dígame usted. Sí, espero que usted no haya estado con el volumen a todo lo que daba en la oficina. Y sí, fue así, qué gusto de hacer que todos voltearan a verlo. Ah, es jueves, chicos, es jueves. Así como puso acá de este lado Dani, es jueves de ricura y el cuerpo lo sabe. No, no estaba mirando porno. Es un sonidito que bajé. Estábamos hablando aquí, Claire y yo, de lo delicioso que es el patito de hule en el baño. Es tan guau. Es tan guau, tan lindo. Pero regresemos al tema que aquí nos acongoste, que aquí nos llama la atención, que nos dice, a ver, por favor. Entonces, a ver. ¿Cuál es su posición sexual favorita? ¿Cuál es la posición sexual que les hace falta hacer? ¿Qué les hace falta probar? ¿Fantasía sexual? Según una especialista en estas cuestiones, bueno, una de las posiciones sexuales que más debería es llamada el balancín. Bueno, los nombres pueden variar dependiendo en cada región, cada página de internet que usted busque, cada libro que usted encuentre, pero les voy a explicar cómo es cada posición. Esta, que se supone que se llama el balancín, bueno, tu pareja debe de sentarse con tu pareja, bueno, dígase el hombre se sienta con las piernas cruzadas, con las manos apoyadas hacia atrás, Y bueno, la chica deberá sentarse encima, obviamente, del chico, con las piernas al lado de sus caderas, obviamente. Ahí la función puede variar, usted puede abrazar al caballero con sus piernas, usted puede poner sus piernas lateralmente a las del joven, y pues usted disfrute, ¿verdad? Esa es nuestra primer posición sexual. Dicen que el patito de hule le da poderes sexuales. Está bien. Es como un ítem de un RPG. Claro, claro. Si tienes patito de hule, te da como más punch esas horas. Dice. ¿Qué? Dice Claire. Me acuerdo cuando mi papá me habló acerca de la sexualidad de los niños y las niñas cuando tenía 20 años. No, pues no. Tu papá se le fueron unos cuantos años. Esta siguiente posición se llama la mil hoja. Y bueno, el hombre estará boca arriba, con sus pies juntos, como si estuviera acostado normal convencionalmente. Y la chica, bueno, se tendrá que poner sobre él. También posición totalmente vertical, cual si fueran dos tablas. Y bueno, la chica aquí es la que realiza el movimiento. Y bueno, de esta manera el chico puede toquetear el trasero de la muchachuela, ¿verdad? Y bueno, y ya moverse como al mismo tiempo, como bueno, no al mismo tiempo, sino rítmicamente, ya saben. Acomodar ese ritmo para que todo surja como debe de surgir. Seguimos desde el día, ya se nos fueron bastantes personitas. Yo creo que las que dijeron, no, esto es del diablo, no. Está bien. Ah, si a usted le da miedo el sexo, no le cuento en la vida cómo va a estar todo estresado. La posición número 3 es el Nirvana. Esta pose es muy sexy. Lo que usted señorilla debe de hacer es recostarse boca arriba mientras su pareja varón rodea con sus piernas, y así podrán disfrutar mucho. Lo mejor para esta postura, bueno, es que ella pueda tener una parte superior de donde agarrarse, es decir, si la cama donde está ella acostada tiene una, ¿cómo se llama? Una cabecera o alguna forma para que ella se pueda sujetar, eso será mucho mejor para esa cuestión del movimiento, prestando ahí. Dice Craig, ¿cómo chan suele pasar? Es como los viejitos cuando les hablas del seguro para auto, se van. Está bien. No muerdo, nada más está la radio, están muy lejos. El candado. Esta es bastante simpática porque usted, señorita, puede estar recargada en la lavadora, en la barra de la cocina, en la mesa, en la estufa. No es recomendable porque luego está caliente y hay unos videos de unas quemadas de nalgas increíbles en internet. Oh, internet, nunca te acabes. Y esta principalmente, bueno, la chica va con las nalgas recargadas en algún mueble, llámese, sí, comedor, lavadora, mesa, lo que usted desee. El hombre estará parado frente a usted y usted abrazará a señorita, al varón con sus piernas. Si lo abraza, lo retiene, y el varón, bueno, deberá hacer sus movimientos correspondientes para que lleguen a un estado de placer mutuo. Para la siguiente, bueno, si ya tiene como grado de dificultad. ¿Qué? ¿Qué le dice? ¿Vale enterarse que no muerde? Nah, ¿eso qué? Yo muerdo, y muerdo mucho. Es más, hasta me muerdo yo sola. Muerdo muchísimo. El problema es que no los puedo morder. Yo estoy en mi casa y ustedes están en la suya. Y Clay no se deja ver. Me abandona. Y se regacha la vieja. ¡No! Pero sí muerdo, pero... y sí me gusta morder. Pero pues están re lejos. Ah, sí, seguimos con esto. Ah, para la siguiente, la verdad es que el varón necesita tener bastante fuerza en piernas, en brazos, y la damisela en cuestión deberá tener bastante fuerza, sobre todo en brazos, no tanto en piernas, pero sí en brazos. Esto se llama, según esto, la ascensión a la lujuria. Y bueno, es como la versión que sigue de la anterior, es decir, en lugar de recargarte, o puedes empezar recargándote, como habíamos ya comentado, te recargas en algo mientras tu pareja ahí te da, y finalmente, bueno, él te va a cargar, que sería como el paso que sigue, te carga, tú lo agarras del cuello para sujetarte, tú, damisela, lo agarras del cuello y él te carga, y entonces pues ahí comienza el chaca-chaca, el movimiento, obviamente es mucho más fuerte porque obviamente ya empieza cuestión de peso, en cuestión más ahí, Así que caballeros, entrénenle, hagan fuerza, pesas, piernas. Sí, es bastante placentera, bastante, bastante placentera. Pero aquí la cuestión es, pues de fuerza, un tanto más de fuerza que de placer. Porque si no, en una de esas sí la vas a azotar contra todo y por todo. ¿Dónde muerdo? Depende. Depende. Depende qué estamos haciendo. En algún sillón tantra. Sí, en un sillón tantra está bastante interesante. Quiero comprarme uno de esos. Es más, lo voy a mandar a hacer. Pero sí. Muerdo en muchos lugares. ¡Kronos Senpai! ¡Tadaima! Ay, no me acuerdo cómo se escribe. Okairi. Uma-chan jugando Mario Kart, ¿dónde morderías? En los brazos, a la altura de tu hombro, por ahí. En un columpio. Ven, aquí ya Dani ya salió creativo el muchacho. En un columpio. Es que suelo morder en muchos lados. Generalmente muerdo mucho en los brazos. Pero depende de lo que esté haciendo, de la actividad que esté haciendo, donde muerdo. También muerdo en el cuello, muerdo las piernas. No sé, muerdo en muchas partes. No muerdo las partes sensibles, en esas partes se hace otras cosas. Siguiente posición. La siguiente posición es contra la pared. Ella está... no forzosamente contra la pared, pero sí en una posición un poco... Pues es que sí podría estar contra la pared. Es decir, sus manos en la pared, pero su... el tronco de su cuerpo, ya saben, donde van las boobies, está más abajo. Como si fuera a escribir de pie. y las piernas un poco separadas. El varón obviamente completamente de pie. Y pues de esta forma él puede agarrar booby, nalga y todo. Esta posición obviamente es de pie. El molde también es conocida como la cucharita. Muy romántico en la cama. Muy... como para susurrar palabras dulces, como para la primera vez. Esto está bastante decente, es como ternurita porque la puedes abrazar, como varón la puedes abrazar, le puedes decir cosas bonitas al oído, como chica pues te dejas consentir un tantito. Y bueno, los dos acostaditos, ya saben, haciendo cucharita ahí, pegaditos, cuerpo con cuerpo, doblillas, rodillas dobladitas. Es como muy de mucha ternurita esta posición. En lo personal me da una hueva tremenda esa posición. ¿Qué? Hay chicas que se creen vampiros y muerden el cuello y otras te clavan las uñas. Híjole, Maxi. Me encanta morder, me encanta rasguñar y no me creo vampiro. Ni soy un vampiro, soy un lindo y hermoso gatito. Soy un lindo y hermoso gatito que muerde y rasguña. ¿Y de qué? Y de repente muchos hashtags dedicados a Wikimogo. No sé, ya sabré cuando llegue la cara que me pone, que además no sé si está escuchando o no. Pero ya dependiendo de la cara que me ponga, ya sabré si escuchó el programa, si no. Si ya dije mucho y me ve con cara de, a ver si ya te callas, a ver qué dice. Ya, ni modo. El momento zen. Este es parecido al molde, porque obviamente son los dos acostaditos. Sin embargo, bueno, ahora en lugar de ser, ya saben, en esa posición así como los dos del mismo lado y él te abraza, es la misma, él te abraza pero los dos están frente a frente. Esta sí está padre, pero yo siento que si son de tus primeras ocasiones todavía te cuesta más trabajo porque como que no le acomodas bien ahí el asunto. La tienes que practicar porque de repente la falta de ritmo te hace sacar al amiguito y pues o lastimar ahí la situación, entonces aguas con esas cuestiones de práctica. Sin embargo, de este encuentro sexual, que están frente a frente, acostados en una cama, en un sillón, donde sea, en el piso si quieres, que están abrazados de frente, hay otra, no recuerdo cuál es el nombre, pero en donde quedan como si fueran literal unas tijeras abiertas, es decir, así quedan en X total, no son tijeritas porque esas son otras cosas, pero ella queda abierta de piernas, abierta de piernas sobre él. Y él queda también abierto de piernas, es decir, como que abren sus piernas, como que son dos tijeras y están jugando ahí. No sé si me di a entender, ya me hice bolas. Son dos tijeritas abiertas, inténtenlo, es bastante divertido. Es bastante buena. Y dudo que sean amistosos los hashtags. No, Claire, no les des ideas. ¿Qué dice Maxio? Yo cada mucho mordía la manga de mi ex y hacía como perrito para que dejara la PC. Oh, por Dios. Qué triste suena eso. ¿Y si te hacía caso? Y dice, las maneras de dormir en una pareja representa cómo se sienten en relación a otros. Normalmente, si el hombre abraza a la mujer, representa que quiere protegerla y ella se siente segura en sus brazos. La psicología marital era interesante. No era, es bastante interesante. Es bastante, bastante interesante. Pero también depende de cómo sean las personas, porque hay muchas personas que sí empiezan a dormirse de una forma y finalmente se mueven demasiado y pues ya no funciona ahí la cuesta porque los dos se mueven mucho o ahí está como raro. Sam Facebook está loco y ya me mandó, no sé dónde me mandó. Dani dice, cargando la de las nalgas. A ver. Listo. Por acá. Era el último recurso, dice Maxi, esto de morderle la manga ahí. Como perrito, apélame por favor. Está bien. ¿Pero acá qué? ¿Ya? Sí, ya. Ah, acá es otro. Ay, Dios, ya me quiso dar hipo. Otro pedido. Tan, tan, tan, tan, tan. Dani, que anda desquitando sus traumas porque está trabajando y no puede ir al cine. Bombo para Dani. Inspiración oriental. Esta pose, el hombre está sentado mientras la mujer se recuesta en la cama. Es una posición en la, de penetración bastante profunda. Él está sentado con las piernas extendidas y ella, bueno, se recuesta totalmente sobre él, dejando cargar, obviamente, sus piernas caigan detrás de la espalda de él, o bien aquí la variación es que puede poner ella las piernas en los hombros del caballero. Y bueno, sí es bastante penetración manual y bastante profunda. Okay. ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Cómo que cuál es el tema? ¿Cómo que Vico se ven? ¿Cómo que no sabes cuál es el tema, Vico se ven? San Facebook, no sé si quieres. Espérame. Posiciones sexuales, récords Guinness sexuales, ¿qué posición sexual es tu favorita? ¿Cuál te hace falta probar? Ese es el tema del día de hoy. Ven. Ay, Dios. Seguimos con esto de las posiciones sexuales. Estas son rodillas enfrentadas, es una pose en donde los dos están abrazados, sentados. Ni tan sentados, están semisentados. Están de frente los dos. Pero sí hay una penetración ahí medio chistosa. También está un poco complicado, hay que como tener buen ritmo. Si ustedes ya tienen buen ritmo, no importa la posición donde se acomoden, van a seguir con el ritmo. Pero pues sí, intenten ahí darle también. O sea, si ustedes ven una posición sexual, si ustedes la buscaron en internet, no es que la tengan que hacer precisamente como aparece en la imagen, como les dice en la revista, en internet, en donde ustedes lo estén leyendo, sino que hay que darle su variación para que ustedes la disfruten. No es lo mismo cuando la ves y la haces tal cual a cuando te acomodas a ella, o cuando como pareja se buscan una posición en donde los dos disfruten de la misma manera, que sea mucho, que sea bueno. Omachan, ahí tienes un récord, ahorita lo buscamos. Ay, Dios. Y ahora sí, vámonos con un poquito de música. No me han hecho tantos pedidos otra vez. Eso quiere decir que creo que estamos bastante entretenidos. Háganme sus pedidos si están en el chat, @umachan. Sus pedidos de canciones, por favor. Ya me habían pedido tacos al pastor con piña y un refresco. Y un boing. No, más al rato voy a ir por una gordita de chicharrón con suadero. No me importa. Así que, @umachan, si usted está en el chat. Y si usted se encuentra en Facebook, señor, señorita Radio Escucha, por favor. Por favor, directamente a mí o en cualquiera de los posts donde está, obviamente, la publicación de este jueves sexy. Y yo regreso, chicos, no se vayan. ¡Échale bota a la música!

We're just shooting a video. All right. We're shooting a video. We're shooting a video. We're not having that. Put that in the car. Hey! This is a damn hey! のことばかり思ってる他のこと見えなくなってる必ずそのハートを挑める誓う生きてないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし無茶ぶりもクリアしてきたはずいける自信満ちる調子ついたその時いつだってこうやって突き落とされてしまうのさ死んだって知り合った君の声が刺さってくる何千回何万回僕の気持ち形にして打ち込んで投げ込んでだけど君は逃げてくだけクエスチョンクエスチョン僕はクエスチョンクエスチョン一体クエスチョンクエスチョン君の何を知っていたのクエスチョンクエスチョンどうしてクエスチョンクエスチョン君はクエスチョンクエスチョンどんなに近くて遠いのだろう君のことばかり思ってる他のこと見えなくなってる必ずそのハートを挑める誓う生きてないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし無茶ぶりもクリアしてきたはずいける自信満ちる調子ついたその時いつだってこうやって突き落とされてしまうのさ死んだって知り合った君の声が刺さってくる何千回何万回僕の気持ち形にして打ち込んで投げ込んでだけど君は逃げてくるだけクエスチョンクエスチョン僕はクエスチョンクエスチョン一体クエスチョンクエスチョン君の何を知っていたのクエスチョンクエスチョンどうしてクエスチョンクエスチョン君はクエスチョンクエスチョンどんなに近くて遠いのだろういつだってこうやって突き落とされてしまうのさ死んだって知り合った君の声が刺さってくる何千回気持ち形にして打ち込んで投げ込んでだけど君は逃げてくるだけクエスチョンクエスチョン僕はクエスチョンクエスチョン一体クエスチョンクエスチョン君の何を知っていたのクエスチョンクエスチョンどうしてクエスチョンクエスチョン君はクエスチョンクエスチョンどんなに近くて遠いのだろうYeah. 過去に消えてゆく。Time is money but money won't turn back the clock。繰り返す君に違和感すらな、繰り返る道もなくどうに虹が湧く。平和ボケてたら妙に世知辛く、刺身しめりゃ本能式殺し、本能で今日も往生。 What's the possibility? Sell no On the making bring us the rainbow。 Why don't you stop? 大きなつまむこの夜が焼けても、何か変わるわけじゃねえさ。 Get the known, get the known that I Get the known, get the known that I am the only one, I am the only one who can stop this decadence of my dreams. I gotta do it myself, even if it goes wrong. 私は出かかってるのに言えないんだ。君に恋をした、誰にもバレたくない、友達にも知られたくない。いつから芽生えたこの秘密、ほら気づけばあの子を気にする目で追ってしまう。キョロキョロ見つけても保つ距離はほどほど、挨拶してそれなり喋る関係のまま、日々は繰り返される。これじゃダメだ声荒げた、なぜにどうしてこの取れない壁は彼女の前にのみ現れ、遮る俺を今日もまたダメ。嘘も苦手隠し事も苦手、でもこれだけは言えないわけ。どんな結果になろうとも目をそらさずに今日こそ君に話したいことがある。あのね実は私は出かかってるのに言えないんだ。君に恋をした、こんな顔に出てしまってるのに気づかないかな。文字にするな簡単なのに、たった後に文字が言えない。格好つけるあの子の前、いつか言わなきゃいけないその答え、いつまで隠す迫り来る機嫌回りも狙ってる、次々と声あける。あいつに比べて自信が持てない、きっと釣り合いが取れない。君はここらじゃ評判人気者、その笑顔だけで抱いて一頃。人に言えない一人冷たい、周りが消し溶かす一人に出会い、強くなれる気がしたんだ。君思う気持ちなら絶対一番さ、誰にも負けたくない誰にも問われたくない。ああ言いたいでも言えない言えない、そろそろ隠しきれない。君に話したいことがある。あのね実は私は出か かかってるのに言えないんだ。君に恋をした、こんな顔に出てしまってるのに気づかないかな。文字にするな簡単なのに、たった後に文字が言えない。このまま終わりを迎えてしまうのか、自分次第したくらい。後悔結果だけが全てじゃない、ほら行ってこい、背中押され、共に勇気つけられ君のそばへ。怖いが仕方ない、さあ言うなら今しかない。君に話したいことがある。あのね、実は私は君に出会い、君を知り、そして君に恋をした。こんな顔に出てしまってるのに気づかないかな。文字にするな簡単なのに、たった後に文字が君に話したいことがある。あのね、実は私は出かかってるのに言えないんだ。君に恋をした、こんな顔に出てしまってるのに気づかないかな。文字にするな簡単なのに、たった後に文字が言えない。 bueno, ya regresé. Por acá, me pidieron una canción. Vico Seven me pidió una canción que no le... Bueno, me mandó el link, pero tengo el problemita para encontrarlo. Porque aquí... El Sam lo lee, pero lee 4 segundos de esta cosa. ¡Ah! Y no lee más para allá. Así que si lo tienes en otra versión, estaría súper bien para poderlo poner, ¿verdad? Axe, que se me olvide cosas importantes. Que aquí ya me hicieron recordar. Punto número uno. Ya empezamos el día 30 de agosto. Esta semana empezamos el grupo en line de Anime Anímate. Pueden unirse todos los que deseen, solo me mandan su código QR directamente a mí en Facebook para poderlos tener y que estemos ahí todos y comentemos un chorro de cosas y nos ponemos muchas imágenes, nos reímos un chorro. Así que si usted tiene line, señor, señorita, radio escucha, jovencillo, si usted tiene line, mándeme su código QR, ese código de cuadritos y como puntitos y cositas, me manda su código QR y con todo el gusto y el placer del universo, pues vamos a poder platicar más, saber más el uno del otro, conocernos y todo así bien bello. Y ese es como el punto número uno. ¿Qué te ve bien, Claire? Bonita noche. Esto. ¿Qué otro punto? También estábamos aquí viendo lo de... Lo de voy a hacer otro concurso ahí de dibujo. Ahora va a ser un concurso de dibujo. Ustedes me van a dibujar. Me quiero hacer un tatuaje, pero y lo quiero con algunas cosas en específico. Lo quiero de una forma y quiero sus diferentes versiones. Son 3 elementos básicos. Quiero sus diferentes versiones y obviamente el que más me guste va a ser el que me voy a tatuar. Eso porque Uma tiene ahí un problema con ese dibujo, porque yo ya intenté hacer uno pero no me gustó. Y entonces quizá ustedes, ¿verdad? Tengan otros puntos de vista y me ayuden a tatuarme algo que me guste, algo sexy, algo lindo, algo... Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Vamos a hacer este concurso del dibujo como empezando, yo creo que octubre. Y ya, a ver quién más se junta ahí para esto de octubre. Mientras está lo de Line, quienes quieran unirse al grupo de Line, ya me mandarán su código QR y ya. Ay Dios, me quedé sin música. Por acá. Seguimos con posiciones. Está la posición esta que es de flor de loto. Este es ya como si usted tiene flexibilidad, si usted tiene un poco de tolerancia a estas cuestiones. Con esta posición, bueno, se supone, si usted tiene los movimientos adecuados, puede estimular el clítoris de la dama, además de que es muy cómoda y estable. El caballero está obviamente primero sentado en flor de loto, ya saben, en esa posición de chinitos, dicen, con las flores con las piernas cruzadas, y ella obviamente también estará con las piernas cruzadas, pero rodeando o abrazando con las piernas al varón. Y bueno, se supone que esta causa bastante placer una vez que ya la logras dominar, porque las primeras veces como que quizá te cueste un poco el trabajo, quizás se te duerman un poco las piernas, pero conforme la vas practicando va a ser más fácil que tengas tanto múltiples orgasmos, como más disfrute, como más excitación. Y se cuenta que en esta posición obviamente puedes ver si tu pareja finge en la intimidad o si no finge en la intimidad. Ya me acordé por qué Clay no se podía ir. Hasta ahorita me cayó el 20. Sí, ya se fue Clay y ya me acordé por qué no se tenía que ir. ¿Se acuerdan que Clay nos quedó de cantar hoy? Y nos dejó así como que esperando. Sí, ok, pues ya se fue. Se nos fue. La damisela en peligro se nos fue. Por acá en el chat ya se volvieron bilingües. En el chat ya nos abandonaron, ya se volvieron bilingües. Do you speak español? Oh no, yo lo explico. Acá Furumi pide personas que sepan leer coreano y que se reporten aquí al chat o en Facebook, porque Kurumi necesita ayuda. Kurumi necesita que alguien le ayude a traducir una serie de cosas de coreano al español. Kurumi o al inglés, digo Furumi, ¿al español o al inglés? De coreano al inglés. No sé, ¿no sirve en estos casos el traductor, el de Google? ¿Qué tal si es algo malo? ¿De coreano al inglés o al español? No importa, mientras traduzca el coreano. Quiten el coreano y pongan inglés o español, no importa. No, pues no, de coreano no, por acá ya reportaron japonés, pero coreano no. Ay, que cabe señalar que no es lo mismo. Y bueno, ya para rematar esta situación de las posiciones sexuales, que además son muchísimas, muchísimas, muchísimas, muchísimas, muchísimas, muchísimas, ¿cómo puedes descubrir esta situación de fingimiento, de fingido? Eh, Bueno, primero los gritos y el vocabulario. Cuando los gritos vienen de la garganta y no de la boca, del estómago, lo más probable es que ese orgasmo no es real. De igual manera, si se utilizan frases de clichés, bastante salidas de películas de adultos, y seguramente es que está bastante fingido. Pues sí, sí eso, o sea, si son gritos muy fingidos y es demasiado alarido, si usted radio escucha, señorita, sabe distinguir cuando la voz viene de la garganta, viene de la boca, del estómago, bueno, eso ayuda. El segundo, bueno, la temperatura corporal sigue igual, es decir, así como la empezaste a tocar, así de la misma temperatura terminaste. Sí, cuando tu pareja tiene un orgasmo, no importa hombre, varón o quimera, cuando tu pareja tiene un orgasmo, generalmente después del orgasmo la temperatura aumenta, incluso si él o ella o lo que sea es muy blanquito, van a notar las pequeñas, ya saben, las chapitas, ese color intenso rojizo en la piel. Y pues obviamente es porque la temperatura, o sea, hay una diferencia en el cuerpo, ¿no? Los gestos y la respiración durante el momento de mayor placer. Las personas no pueden controlar los movimientos de su cara, de su cuerpo o su mirada. De igual manera ocurre con la respiración. Por momentos se acelera, por momentos es más lenta. Suele faltar un poco el aire. Si esto no sucede, bueno, posiblemente te están engañando. Otra que también es, te avisa que terminó. Si no es ahorita el que tu pareja normalmente no te dice, ya terminé, pues entonces algo ahí está sucediendo. Si de la nada te dice, sí, ya terminé, pues seguramente es que nunca sucedió. Porque generalmente cuando se tiene un orgasmo, te das cuenta. Por la respiración, por los gestos, por lo que sea, por distintas cosas, te das cuenta de que tu pareja ya terminó, tuvo su orgasmo y se acabó. Y si él tiene que indicarte que ya acabó, pues ahí entonces ahí hay un problema. Este es como más cruel, yo siento que es pero sí hay personas que son crueles, así que bueno. Compara sus relaciones post-orgasmo, presta atención a los detalles de sus anteriores encuentros sexuales, la sudoración leve, su piel se ha puesto roja, el cansancio, su respiración normal, incluso si tiene una actitud más cariñosa luego de tener relaciones. No sé, sí, como que te... No. Esto es como cruel, tener que decirte la vez pasada sudé más, o la vez pasada, ¿te acuerdas que traía esta ropa? O cosas como que no vienen nada al caso, y que posiblemente hay algo que no está tan bien. Y bueno, si usted es de las personas que le gusta fingir en el orgasmo, pues le invito a que no lo haga, deje de fingir y dígale a su pareja, pues sabes que no me satisfaces, tócame aquí, tócame allá, me gusta aquí, me gusta allá, muéveme así, así no, más rápido, más lento. El punto es que los dos tengan su momento de clímax y sobre todo que se tengan la confianza para decirse las cosas como son. Porque pues si no, pues no. Pues como que para qué juegas a ser pareja si no, nada más no. Si es como de flojera eso de no. No, pues no. Es como cruel. Es como muy cruel eso. ¿O ustedes qué opinan? Por acá. Dice Dani, pero la neta la posición de perrito... ¿Qué? Pero la neta la posición de perrito es la neta. Sí, la neta sí. ya me digo. Dice Dani, si te pide más, has hecho un buen trabajo. Si no, vístete y retírate, estás jodido. Pero es cierto, generalmente si te gusta vas a pedir tu segundo plato, si no, pues con la pena. No finjan en el orgasmo, si van a darlo, denlo, si no, no lo den. Las únicas que tienen derecho a fingirlo son las prostitutas y eso porque pues para eso les pagan. Y pues ya. Y por acá, no me acuerdo quién me compartió el récord mundial de un argentino que se masturbó, le ganó al japonés que habíamos visto. Este argentino se masturbó 83 veces. Ah, ya, ¿se acuerdan del récord que les dije de un hombre que se masturbó durante una hora? Que fueron 16 veces, ¿no? Este es el récord mundial de un hombre argentino que se masturbó 83 veces en 24 horas. O sea, wow. Y ouch. No, pues no. Yo presiento que después de eso, deja tú que se le hayan caído los pelos. Le ha de haber dolido el amigo hasta la conciencia. Furumi dice, estás diciendo esas cosas y mi padre está al lado hablando con su cel. Pues sí, así como dice Vico Seven, ponte tus audífonos. Yo advertí que este era jueves sexy. Señor, si usted me está escuchando, pido una disculpa para la persona que está del otro lado del teléfono. Es jueves sexy, no me odie. No me odie. Pero principalmente hablamos de temas sexuales, sí, pero con también información bastante buena, no nada más de hablar de sexo por hablar de sexo. Y ay Dios, ya se nos fue todo. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma Chan. Fue un placer haber estado con ustedes en este jueves sexy. Recuerden que la próxima semana tendremos jueves de terror. ¿Sí? Sí, la próxima semana tenemos jueves de terror. No lo digas en voz alta, Furumi. Primero se dice no lo digas en voz alta y luego lo demás. ¿Por qué? Porque él va a cenar algo. ¿Qué? Así. Yo seré Uma Chan. Nos escuchamos el día lunes. ¿Sí? ¿El día lunes? No estoy segura porque tengo cosas que hacer. Malditas. Tengo cositas que hacer, pero ya veré. Ojalá que sí. Los vea el día, los escuche, los lea y demás. El día lunes, de 11 a 1. Así que sin más por el momento. Sí, pues ya, Furumi, no inventes. Llevo casi 3 horas aquí. Aquí todavía me faltan los pedidos. Me queda el pedido de Vico Seven. Unos pedidos de Dani y otros pedidos de otras personas que no me acuerdo quiénes fueron. Pero aquí están los últimos 1, 2, 3, 4 pedidos, 5 pedidos. Así. Nos escuchamos el día del mes. Los quiero mucho. Cuídense. Feliz fin de semana. Yeah. trust me, I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't take it. Sí. wanna swim. Take a woman to the mountain, man, to the dark. Why get away, it all goes down. Swipe to the city that I call my town. And if you fucking up then, write you a clown. Ain't banging hot, don't make no sound. Episodes of the violence pain. Shots go hard, make it brain so brain. Floating with the stars in the city of the cane. Let's ride up, throw it out in pain. Turn up your hands, you're the mirror, I'm in a tank. And tell me where to stand, tell me everything I'm making when I swim. Take a woman to the mountain, man, to the dark. Put your hands over there, I'm a neck and tell me where to stand. Tell me everything I'm making when I spin. Take a woman breath and now in my man to get a death. Crap! Thank you.